Hoy voy a hablar de la Reina de México. No, no, no, no voy a hablar de Kay del Castillo ni de la Reina del Sur, que por cierto pidió un amparo. Y bueno, ahorita vamos a hablar de este tema. Te voy a dar varios indicadores. Los indicadores, pues a lo mejor no sirven de nada, pero de algo nos indican. Primera historia. Estoy hasta aquí porque ponen como candidato a Fayad, a gobernador de Hidalgo, cuando él propuso la ley Mordaza. ¿Te acuerdas de la ley Mordaza? Esa ley que pues inhibía el uso de Internet, que te castigaba por el uso de Internet y que te decía que el Internet. ¿Te acuerdas de esa ley? Que afortunadamente no pasó, pero que costó uno y el otro quitarlo. Bueno, pues ponen de candidato a ese hombre. Y podríamos hablar también del candidato de Colima, del PRI, el que ganó. Y pudiéramos hablar del candidato del PAN, el de Tamaulipas, que según un narco está ligado con grupos del narco. Y pudiéramos hablar de muchas otras historias más. Pero bueno, te voy a leer este otro caso, otra historia. Desde hace varias semanas, un sujeto identificado como Ramón Bautista, de 40 años, ha sido detenido por elementos de la Policía Municipal de Ciudad Guzmán en 4 ocasiones por usurpar diferentes domicilios, extraer alambre, cable. Sin embargo, al no haber denuncia, ha salido libre. Ahora, por 5ª ocasión, 5 veces, este sujeto fue detenido por los policías municipales en el momento en que pretendía vender un horno de microondas a algunas personas que lo reportaron a las autoridades, quienes de inmediato se trasladaron, por lo que al percatarse de la presencia se puso agresivo con los uniformados, quienes, al no acreditarle la propiedad del horno, fue dispuesto ante el juez. Tuvo que pasar 5 delitos para que fuera al juez. Y te voy a dar este otro dato. Este otro dato dice que son 63 las denuncias que existen en Jalisco contra exfuncionarios. 63. Y este otro dato, para seguirte llenando de datos, según el rector de la Universidad de Puebla, la impunidad y la corrupción nos cuestan el 13% del Producto Interno Bruto. Dicho de otra manera, todo lo que produce el país, el 13%, que es muchísimo, 13% es muchísimo, acuérdate que le dedican a la cultura menos del 1%, el 13% está dedicado a combatir la corrupción y la impunidad. El 99% de los delitos que ocurren en el país no se castigan. La Reina de México, señoras y señores, se llama impunidad. En México, el que la hace, no la paga. Y quiero poner varios ejemplos, de los tantos ejemplos que hemos estado mencionando. Este miércoles 3 de febrero de 2016, se llevó a cabo en Jalisco un ejercicio que se llama Glosa Ciudadana. En este ejercicio llamado Glosa Ciudadana, se reúnen académicos, universitarios, especialistas a nivel internacional del Banco Interamericano de Desarrollo, en fin, de muchos de estos organismos, a nivel nacional de muchas universidades, de muchos institutos como el CIDE famoso, como el CONEVAL, CENEVAL, etcétera, etcétera. Bueno, y a nivel local, pues de las distintas universidades que hay en Jalisco, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Panamericana, el ITESO, etcétera, etcétera, etcétera. En este desarrollo, estos especialistas como este de la Universidad de Stanford cuestionan a los funcionarios, en este caso de Jalisco, sobre distintos asuntos relacionados, pues, con el tercer informe, en este caso del gobernador Aristóteles Sandoval. Hasta ahí todo va bien. Es un ejercicio de diálogo, es un ejercicio donde, pues, alguien cuestiona, ellos responden, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hubo un momento en particular que me llamó mucho la atención, de los tantos. Primero, esta cifra, 63 denuncias en contra de exfuncionarios de Jalisco. ¿Pero sabes cuántos detenidos hay? Ninguno. El anterior gobierno de Jalisco terminó sus funciones hace 3 años. 3 años. Terminó sus funciones hace 3 años. Y en 3 años no han podido fincar absolutamente nada contra estos 63, porque aquí hay 63 denuncias, pero no han podido ejecutar ninguna, cero, para nada. De la anterior administración solamente hay un detenido, pero fue detenido, se llama Rodolfo Campo, que trabajó en el sistema del agua, pero ya sabemos que fue detenido por asuntos más políticos que de otra cosa. Ojo con esta cifra, ojo con esta cifra. Ahora se está proponiendo que los funcionarios de Jalisco entren a este esquema que se llama 3x3 o 3x3. Este sistema de 3x3 es interesante. Lo propusieron algunos partidos políticos, lo propusieron independientes. Fue muy famoso en la época de las elecciones de junio del 2015. Y en este 3x3 se dicen, bueno, que tienes que presentar tu declaración patrimonial, cuánto tienes, cuántas casas, cuántos coches, etcétera, tu declaración de impuestos, porque luego a veces no coincide, y también tu declaración de si tienes intereses, pues, dentro del gobierno. Tú puedes decir, yo le vendo al gobierno, he sido empresario y tengo nexos con tal municipio, yo tengo una empresa constructora y he tenido negocios con estados, con gobiernos, etcétera, etcétera. Este 3x3, en realidad, pues es un sueño guajiro. Si se va a implementar en Jalisco, pues qué bueno, felicidades y mucho gusto. Pero voy a poner un ejemplo de lo que es el rey de la impunidad. El rey de la impunidad en Jalisco se llama Héctor Robles. Héctor Robles, sí, el que fue presidente municipal de Zapopan. Terminó su gestión y hasta el momento lo que sabemos es que hay al menos, o se han detectado al menos, 20 irregularidades en su gestión. No solamente nunca presentó el 3x3, no solamente su declaración patrimonial, si comparamos su primera declaración patrimonial con la actual declaración patrimonial, nos vamos a encontrar muchas casas y nos vamos a encontrar con propiedades que no tenía y que no hay justificación para que las tenga en estos momentos. Este señor, Héctor Robles, fue premiado por el PRI, el Partido Revolucionario Institucional de Jalisco, al ser nombrado consejero. Díganme, señores del gobierno de Jalisco, ¿con qué cara pueden presentar una propuesta que se llama 3x3 cuando gente actual de su propio partido no cumple con el principal precepto de todo esto? Dentro de esta famosa glosa se cuestionó que Jalisco no tiene un plan implementado para el caso del Sistema Nacional de Anticorrupción, que lo van a presentar después. Es decir, este gobierno lleva la mitad y todavía no hay un plan de corrupción, precisamente por este tema, por el tema de 63 denuncias que existen contra exfuncionarios de Jalisco. Están muchos de ellos amparados, muchos de ellos están huidos, muchos de ellos tienen actualmente inclusive hasta fuero, muchos están quién sabe dónde. En serio, ¿quieren combatir la corrupción y la impunidad cuando en el primero que va en contra de todo eso es el propio gobierno? Y esto ocurre en todos los gobiernos. Nos enteramos que son una bola de ladrones, una bola de ratas, una bola de impunidad. Señores, ya hablé de la corrupción hace unos días, ahora estoy hablando de la impunidad. ¿De qué sirven los indicadores? ¿De qué sirven las glosas? ¿De qué sirven los discursos? ¿De qué sirven los informes? ¿De qué sirve toda esta alaraca que arman cuando en su propio territorio, cuando lo pueden hacer, ya ahora no lo hace? El que la hace no la paga en Jalisco. Y ahí están los casos de estos 63 funcionarios. Ah, pero que no te robes un celular. Ah, pero que no se te ocurra vender un bonais. Ah, pero que no se te ocurra ser un vendedor ambulante, porque ahí sí te entambo, ahí sí te meto a la cárcel, ahí sí te torturo, ahí sí te friego. Pero si eres un funcionario o fuiste un funcionario de Jalisco, hasta hace poco o hasta hace mucho, puedes hacer lo que quieras. Así que, señores, con todo respeto, su glosa y sus resultados y sus rollitos no me sirven de nada, porque no hacen nada, porque no funciona nada. Una cosa es la buena intención y otra cosa es la acción. Y yo de las buenas intenciones ya estoy hasta aquí. ¡Exijo acción! ¿Tú de qué estás hasta aquí?